Si tu gusto gustará del gusto que mi gusto gusta, mi gusto también gustará del gusto que tu gusto gusta. Pero como tu gusto no gusta del gusto que mi gusto gusta, mi gusto tampoco gusta del gusto que tu gusto gusta. Me han dicho que has dicho un dicho que han dicho que he dicho yo. El que lo ha dicho mintió. Y en caso que hubiera dicho ese dicho que han dicho que he dicho yo. Dicho que redicho que quedó y estará bien dicho ese dicho que han dicho que he dicho yo.